cosas. Es una genialidad. El otro día le contaba yo a mi hija que ella es muy, muy fanática de la versión ahora que está haciendo bailar al mundo entero. Y me dice, papá, es que esta canción es muy buena. Digo, pero Carla, si es que esta no es original, es que esta canción es de los años 60. Y dice, no me lo puedo creer. Y le tuve que poner la original. Y aunque ella insiste en que la versión de ahora mola bastante más, yo le pongo estas canciones que suenan acústica, banda tocada, a una sensación y a un amor que yo creo que las de ahora no proyectan. Pero este Frankie Valli Herrera es una auténtica maravilla. Y el álbum donde se incluía esta canción... Que, bueno, Bob Gaudio era la otra pata esencial, ¿no? Frankie Valli, y la verdad es que luego Frankie Valli ha tenido una carrera extraordinaria, tanto en solitario, con demás grupos, sí. Hombre, firmaron muy buenas canciones. Mira, te voy a poner cómo han versionado esta canción, este Begin, que es número uno, como te decía, en todo el mundo, por parte de un grupo italiano que triunfó en Eurovisión. Pero es que fíjate también qué ritmo tiene y qué energía. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, but everything I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go, yeah. Esta es una de las versiones y de las canciones que más están sonando a nivel global hoy por hoy. Esta es buena, ¿eh? Está muy bien llevada, pero siempre hay un buen motivo, una buena excusa para recordar las canciones de Frankie Valli. Estos triunfaron en Eurovisión, triunfaron en la televisión a través de Factor X y la verdad que lo defienden bastante bien. Pero volviendo a los orígenes de las grandes canciones, Herrera, Frankie Valli, con la autoría de Bob Gaudio y también de Peggy Farina, firman esta gran canción. Es que esto es una joya de la música, Herrera. Esto se lo es. Y aquí sí que te diría que hay versiones que me han parecido superiores al original, ¿no? Uh-huh. Me las he preparado, creo que todas. A ver, vamos a ver. Mira, por ejemplo, Lauryn Hill. Sí. A ver, a mí me gustó, ya te adelanto, la de Boys Town Gang, que me parece divertidísima. La de Boys Town Gang, muy bien. Aquí la tienes. Esta. Uh-huh. Esta es la de la coja. Esta es la de... Bueno. La historia, Herrera, perdóname, pero a mí, yo creo que fue de las primeras cosas que me sueltas en tu primera temporada aquí en COPE, en tu retorno, ¿eh? Bueno. Y luego la de Monroe, ¿no? Que es soberbia. También aquí está preparada. Bueno, Herrera, te toca a ti. Me dices que no te has preparado nada, seguro. Seguro, es que no sé por dónde tirar hasta que no me, más o menos, me orientas un poco. Uh-huh. Me llevo aquí unas horas dando... Y no encuentras el punto, ¿no? Exacto. Pues no sé, ¿que Sánchez contraataca a Casado con la convocatoria en la Plaza de Toros de Valencia? ¿O te parece bien algo por ahí? O... Bueno, sí. Flojito, sí. Bueno. Impuestos, el hachazo que nos viene. Eso sí, por ahí sí que está mejor. Los autónomos, catastrazo, están buscando las vueltas por dónde se la podemos meter a estos tíos. Ya. Por dónde les podemos sacar dinero del bolsillo. Uh-huh. Por dónde les podemos empobrecer. Porque les daremos regalitos, pero se lo quitaremos a ellos, claro, para darle el regalito, ¿no? Uh-huh. El mecanismo es ese. Uh-huh. Yo te pego un sablazo y luego te lo doy como regalito para que tu niño vaya al cine. Pues déjame que le dé forma y te lo mando por fax. Mándamelo, por ¿vale? favor. Sí. Habita según. Eso. Por eso no puedo así. Quita mis ojos de ti. ¿Escuchas? Poniendo las calles.